Hola Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se están preparando? Nada, bastante bien. Estoy acá, justo estoy con Gaspar, el bajista de la banda. Buenas. Buenísimo, bienvenidos. Cuéntenme un poco, ¿cómo empiezan esta banda? ¿Hace cuánto la formaron? Y nada, ya llevamos como 3 años, te diría, me parece. Bueno, nada, nos conocimos por un taller de música que teníamos en el colegio al que vamos. Bueno, nada, nos conocimos ahí y después con el COVID se cortó, pero resultó que nosotros nos seguimos hablando y nada, de ahí quedó el contacto y nos empezamos a juntar. ¿Y en estas juntadas surge esta idea de formar una banda o surgió así porque sí? Al principio comenzamos queriendo grabar un tema tranqui, pero como nos gustó empezamos a hacer más temas Claro. y a formar una banda. Claro, empezamos a grabar más seguido, ¿viste? Y a empezar a publicar las cosas en YouTube. Al principio, bueno, una calidad malísima, pero después fuimos mejorando poco a poco. ¿Y por dónde, por qué tréboles? Y no sé, no hay un origen muy definido de eso, qué sé yo, no sabíamos un nombre y se nos ocurrió eso y bueno. No fue la idea. Claro. Cuéntenme un poco por dónde va el repertorio, qué es lo que les gusta, qué es lo que van a interpretar para este sábado. Bueno, nada, nosotros escuchamos más que nada rock, tanto nacional como de afuera, en inglés, pero en los repertorios nuestros, por lo general, tenemos más temas de rock nacional. Justo el repertorio que vamos a tocar este sábado es todo de rock nacional. Y bueno, nada, últimamente fuimos sumando temas compuestos por nosotros, pero bueno, que todavía no hemos tocado en vivo y que por lo pronto vamos a esperar un poco más. No lo van a presentar este sábado, digamos. Claro. ¿Y por qué? Porque ahí se están guardando como para presentar un par Lo de temas combinamos, más que juntos nada. o para terminar de editarlos bien. Claro, no, nosotros ya lo tenemos, lo empezamos a grabar, pero no, todavía no lo largamos, ¿viste? Y nada, queremos presentarlo bien cuando ya tengamos todo listo. Chicos, y hablando, bueno, de presentaciones, bueno, se van a estar presentando este sábado en Verano Joven. ¿Se han presentado en algún otro lado también aquí en nuestra ciudad? Sí, en distintos lugares, bueno, hemos tocado, lo que nos dio más que nada las puertas a tocar en vivo fue el colegio. Nada, en un principio tocábamos mucho en los actos, pero sí, tocamos en bar, en distintos bares y también en presentaciones bueno, de clases de guitarra y esas cosas. ¿Cuántos años tienen, chicos? Tenemos 14 y 15. ¿Y cuéntenme un poco quiénes más integran la banda? Bien, estamos, bueno, Gaspar y yo, que él toca el bajo, yo toco la guitarra y canto. Y Toca el piano. después tenemos a Agustín Bacia, toca el piano y bueno, teclados en general, y Vicente Armini en la batería. ¿Y cómo fue la elección de los instrumentos? ¿Cuándo empezaron con el amor, digamos, por la música y por los instrumentos que tocan, digamos? Y bueno, Yo creo que fue más que nada cada uno por su parte, ¿viste? Porque de chiquitos no nos conocíamos, nos conocíamos claro. ya un poco más grandes. Y nada, el origen de cada uno es distinto. Por ejemplo, yo arranqué muy de chiquito. No te sabría decir por qué, pero me dieron ganas de empezar guitarra, como a los 6 años, 7, y bueno, arranqué ahí y seguí. Al principio con otro profe, después me cambié con León Gamba, que seguimos hasta el día de hoy. Tremendo. Y nada, después también a los 10 años yo empecé a tocar el bajo, y en uno de esos días me dieron clases con Mateo, y nos empezamos a conocer porque ya nos conocemos desde la escuela, todos somos del Domingo Sabio, y nada, nos empezamos a hablar y después nos llamaron para el taller de música. ¿Y este taller que contaban es un taller que se lleva a cabo en el colegio al que van? Sí, ahora este año no sé si se va a hacer, pero bueno, el año que lo hicimos creo que fue 2019, ahí todavía no éramos una banda, nos estábamos justamente conociendo. Bueno, teníamos el profe de música que nos da música en la escuela, y bueno, nada, ahí básicamente no, nos empezamos a formar. Qué lindo, chicos. Me encanta que hayan pegado buena onda entre ustedes y se hayan animado. Sí, también pienso desde el colegio, ¿no? En esta oportunidad de que puedan confluir los cuatro en un taller de música y ya hay un poco la base de formación, ¿no? Más allá de que de ustedes con sus caminos cada uno por el lado de la música y que les guste, pero poder encontrarse, ¿no? Y en base a eso poder formar esta banda. Claro. Chicos, así, ¿qué tipo de rock escuchan? Ahí recién me hablaban de León Gamba, también, que es un referente, y la verdad ahora me vengo también dando cuenta también como formador, ¿no? Pero, ¿qué tipo de música de rock, qué referentes tienen, digamos? Y bueno, nada, nosotros tomamos rock nacional, como ya les dijimos, y bueno, nada, las bandas más icónicas de rock nacional tenemos, te diría que como los más grandes de todos, Soda de Estéreo. ¡Qué grande! ¡Vamos, son de los míos! Hay equipo ahí. Por lo menos yo lo escucho desde muy chiquito, a Spark creo que también. Y bueno, el resto no sé, pero creo que les gusta. Seguro. Y tienen, bueno, todavía son chicos y les falta, ¿no? Para que terminen el colegio, pero ¿tienen pensado alguno en estudiar algo relacionado a la música o por ese lado? Sí, más o menos. Capaz que yo personalmente, alguna carrera como ingeniero de sonido. Y Mateo creo que también. Sí, nosotros nos gustaría estudiar algo de eso. También está ahí licenciatura en composición musical y esas cosas. Claro. Y ya los otros no saben. Tal cual. Chicos, mucha mer para este sábado. ¿Tienen redes sociales? ¿Así lo siguen? Sí. Estamos en Instagram como tréboles-rock. Perfecto. Chicos, mucha mer para el sábado. Muchas gracias por esta nota. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Hasta luego.